pensador anarquista del siglo XX, Georges Brassens, hiperpresente en esta versión de Brian Chambulerón, que está presentando Mare Nostrum, su nuevo disco. Me meto en un quilombo de pronunciaciones, Brian, sí, que dejo todo a tu criterio. Bueno, como quieras, que vos consultame cualquier cosa, yo estoy acá. ¿Cómo se llama este tema de Brassens que interpretaste? Este se llama Supplique pour être enterré à la plage de Sète, que quiere decir súplica para ser enterrado en la playa de Sète, que es una playa de ahí de Francia, el sur de Francia, el Mediterráneo. Justamente. Y una necesidad de decir tremenda, ¿no? Porque estrofa tras estrofa tras estrofa. Sí, sí, sí, y la corté un poquito. Esto era, no sé, era una especie como de, era un Martín Fierro, más o menos, de todo en francés, así que fue bastante complejo memorizarla. Pero la canción es muy, muy divertida, porque él le pide a su notario, a su, qué sé yo, el que hace los testamentos, le pide que por favor que no lo entierren en un panteón frío cuando él se muera, que yo, sino que lo lleven al mar, ahí, que lo entierren al lado de sus amigos los delfines, y como una especie de alguna manera, hablando de la muerte, es un canto a la vida, ¿no? Trataré que esto no sea un juicio de valor, sino simplemente una observación para charlarla con vos. Viste que tanto en Brassens, como también si uno se mete en las canciones de la Guerra Civil Española y las canciones de la Resistencia, hay un humor que no deja de estar. Y me parece que en el pasaje a Latinoamérica eso a veces se fue perdiendo y es difícil encontrar que en la trova cubana, por ejemplo, distintos trovadores latinoamericanos, se haya conservado esa picaresca que tienen los europeos. Es la autoironía, digamos, un poco reírse de uno mismo, ¿no? Que eso es también me parece como una dimensión muy interesante. Los italianos tienen mucho eso de como la distancia sobre sí mismo y poder reírse un poco de las propias tragedias, cosa que no ocurre. Acá somos más luctuosos, más españoles, ¿viste? A veces también los españoles tienen esa cosa como muy excesivamente solemne. Me decía, hay una cantante italiana, sí, no, pues yo un argentino. Me dice, no, realmente yo aprecio mucho su arte y me parece muy lindo. Bueno, gracias, le decía. No, porque realmente lo que usted hace es tan maravilloso. Bueno, gracias. Y en un momento ya se pudrió la mina, le dijo, bueno, aflojá, qué sé yo, decime algo. Y aparte esa solemnidad, ¿no? Y te vienen esas sonoridades, no sé, tipo Zitarrosa, ¿no? Sí, te, bueno, viene y no, te habla cosa así. Cosa seria, de cosa seria, ¿viste? Sí, caramba. Sí, Brian, ¿qué nexo tienen estas canciones, este repertorio, con la Universidad de Harvard? Bueno, fue así. La historia, en realidad, en relación a Harvard, es la siguiente. Yo venía desarrollando este repertorio ya hacía un tiempo, primero tímidamente, porque un poco estoy yo más referenciado en un principio a la música criolla, tango, música criolla, rioplatense, etc. Pero de a poco fui metiéndome en otro tipo de repertorios, como este de las canciones francesas, o canciones italianas, o canciones en portugués, o hasta alguna canción napolitana. Y un día hice un show en particular, hace un par de años, un año y medio exactamente, ahí en la Casa de Liniers, que es un espacio que hay del gobierno de la ciudad, que tiene un pequeño auditorio, está lindo. Y en ese recital estaban justamente dos profesores de Harvard, del Departamento de Lenguas, Romances y Literatura de Harvard. Los romances son todas estas lenguas, digamos, que descienden del latín, ¿no? Como el español, el francés. Y ahí entonces me esperaron a la salida, como se dice, y me dijeron así, a boca de jarro, me dijeron estaría yo interesado en ir a Harvard a hacer exactamente lo mismo que había hecho ahí, con digamos, un poquito más quizás organizado, porque iba a ser para profesores, alumnos y público en general y tal. Y yo le dije, claro, por supuesto, me encantaría. Así que, en efecto, fui, armé un programa un poquito más, digamos, más pulido, lo más, qué sé yo, es como que le agregué algunas cositas, saqué otras y llevé ese programa. Y este concierto se efectivizó, digamos, se concretó el año pasado, más o menos a esta altura. Uh-huh. Un disco que lo podemos escuchar a Brian cantando en francés, en italiano, en español, en napolitano, en portugués. ¿Hay algo de catalán también? No, hay un judeo-español, o sea, lo que hablaban los judíos antes de ser expulsados de España en 1492, que es un año bastante importante porque pasan varias cosas, ¿no? En 1492, y ahí fueron expulsados también los judíos de España. No solo judíos, que yo, muchas gitanos, toda esa cosa así discriminatoria de esa época. Los reyes católicos eran bastante, digamos, estrechos en sus miras, ¿no? Tenían además mucho la cosa de la fe católica y entonces expulsaron a los judíos. Y aún los judíos, aún hoy, hay muchos judíos hablando judeo español, que es un español, como si te dijera, del que hablaba el Quijote. Es un español de 1600, que se llama de 1500 y pico. Y lo hablan, por ejemplo, estás en Turquía, por ejemplo, y escuchás de repente que hablan de todos con tifacerdes y no sé qué, esas cosas. Y son dos judíos que están hablando en la lengua esta del judío español. Es muy gracioso. Y tiene toda una biografía musical muy linda esta cultura. También es una cultura muy influenciada, mucho más aún por los giros más árabes, más orientales. Y hago también una canción en judío-español. Lo cual, bueno, nada, venía a aportar un poco de color a la propuesta. Cuando volví acá a Argentina de Harvard, entonces decidí que todo este material se podía transformar en un disco. Uh-huh. Y ahí ese fue el germen, digamos, de Mare Nostrum, que es el Mediterráneo. Claro, me gusta lo que está pasando en la Mar en Coche, casi de modo azaroso, porque ayer estuvo Facu Aznárez aquí charlando con nosotros, analista internacional que vive hace más de 20 años en el País Vasco y que aprendió la lengua euskera, y una vez más el lenguaje aparece aquí a la misma hora, pero el día siguiente como eje de la conversación ahora con Brian Chambulerón, presentando este disco Mare Nostrum, que se presenta mañana en Santos 4040 a las 21 horas. Ya viene de una fecha allí que fue tan bien que se agrega otra más, así que mañana en Santos 4040, 9 de la noche, para disfrutar de este repertorio. Algunas lenguas. También te quiero decir que entradas y reservas están en Alternativa Teatral. Pueden ir a sacarlas al teatro directamente o reservarse ya su lugar en Alternativa Teatral, que es a veces más práctico. Y lindo escenario, lindo espacio para este tipo de repertorio. Está buenísimo, ¿no? Sí, sí, el lugar es realmente divino, me encanta. Brian, hay un tema interesante que tiene que ver con tu biografía y a la vez también con tus investigaciones, porque por un lado sos hijo de argentinos, pero nacido en Francia, viviste mucho tiempo en Brasil. Algunas lenguas uno entiende que las conoces porque naciste con ellas, porque las habitaste, pero otras me imagino que requieren de cierta investigación. ¿Sos exhaustivo del estudio o algunas cosas las sacás un poco por cacofonía para poder cantar? Sí, digamos? Soy bastante intuitivo, te diría. O sea, le dedico mucho tiempo, digamos, a la contemplación, a la escucha, y también, bueno, cuando tengo que preparar algo, sí, me clavo y me meto a fondo a preparar. Pero en general soy bastante intuitivo y confío en mis intuiciones, que yo si encuentro un tema que me resuena por algo y no sé bien por qué, pero me sigue resonando, le doy bola a esto y veo que es, y siempre encuentro como perlitas ahí escondidas, ¿viste? O cosas que me son significativas a mí. Este es un disco, digamos, muy un poco autobiográfico también en ese aspecto, ¿no? De haber de todas las cosas que yo fui, como vos decís, ¿no? Que fui conociendo, las geografías musicales y reales también, ¿no? De haber vivido también afuera y aún hoy ser un viajero así medio impenitente, ¿no? Que ando de acá para allá con la guitarra tocando. ¿Qué cuernos es la identidad, Brian, habiendo vivido en tantos lugares, hablando tantas lenguas, escuchando tantas músicas? Qué sé yo, mirá, yo creo que cada persona tiene una especie de identidad propia compuesta de varias identidades diferentes, ¿no? Que se mezclan en una combinación, una especie de combinación de ADN única en relación a la identidad también. Yo te podría decir que me siento un poco francés, también me siento un poco, un poco bastante, ¿no?, argentino, me siento, qué sé yo, un poco mexicano, Brasil. Tengo como todos esos lugares que, de algún modo, yo ya soy también eso, ¿no? Y quedás ya en una especie de limbo, en un limbo, digamos, de qué sé yo, de diversidad, ¿no? Tenés una forma particular que te habita y que vos sos eso y lo expresás de esa manera todo lo que sos, ¿no? Un quilombo, porque te preocupa al mismo tiempo Macron, Temer, Macri. Sí, demasiado. Peña demasiado. Nieto. Yo voté en Francia. Uh-huh. Para voté al de la Francia Insumisa, a Mélenchon, que bueno, me cae muy bien, me parece un tipo muy, muy piola. Y bueno, nada, pero digo, también, claro, exacto, tengo que hacerme cargo un poco de todo, de la humanidad. Y aparte cada nene, ¿no? Macri, sí, Peña Nieto, sí, Macron, sí. Temer, un quilombo. ¿Qué te parece? Sí, es un momento raro, es un momento raro. Brian, trajiste la guitarra para contradecir un poco lo que ocurre en este disco, porque exacto, salís un poco del formato juglar así, exacto, de trova, sí, suena más a banda, pero bueno, acá vas a sonar más a tal juglar cual, nuevamente. Hago un temita acá, voy a hacer un tema en italiano, ya que estamos así hablando de cosas, La cosa più bella che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai vent'anni ormai, cosa aspetti ancora? Alla tua valigia è giunta l'ora di partire. Come un vecchio amico chi di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi ritorna in mente insieme a lei. Paese, dove si come il primo amore non ti si può scordare. Paese, son stato ingrato, lei non mangiava se non ero ritornato. Paese, lei non capiva che in fondo non si vive solo per amore. Fade out en vivo, claro. En un momento ya dejas de tocar. Qué bueno ese grave al que van muchas canzonetas italianas. No sé. Siempre van a ir en algún momento. Sí, son las canciones tienen una. Italia tiene una relación con la canción fuertísima, con la lírica, ¿viste? Son unos fans. Se la pasan cantando y llorando sus propias canciones. Vos sabés que tenemos un padrino en este programa que es Pepe Voltarelli, que es como nuestro ídolo máximo, ¿no? Pepe Voltarelli, por favor. Maravilloso, Pepe. Sí, Voltarelli. Divino. Toqué, me invitó a tocar ahora cuando que hizo las funciones en vinilo. Sí. Sí, fui uno de los músicos invitados en la primera de las dos. Ajá. Sí. Mira, yo estuve en la segunda y me perdí de verte ahí. Pero, bueno, cantamos una juntos de Paolo Conte. El que estaba es uno que debe ser amigo tuyo, que es Mincho Garramón. Sí, Mincho Garramón. Qué quilombo que debe estuvo en la segunda. Sí, estuvo buenísimo. Qué lindo quilombo deben armar todos juntos, ¿no? Sí, nos juntamos en Pan y Arte ahí en Boedo. Sí. A zapar. Justo cuando estaba él, que era el cumpleaños, creo. ¿El cumpleaños? Sí, el cumpleaños de él. Que cayó acá, justo en Buenos Aires. Y nos juntamos y estuvo divino. Acá hicimos una fideada con Pepe Voltarelli una vez, con los chicos de Revuelto Gramajo. Un capo. Sí, sí, un gran padrino. Brian, ya que tenés la viola, me gustaría traerte un poquito más también al repertorio latinoamericano claro. Y hay una canción que es acidito, que le iba a pasar de disco, pero me parece que tiene su versión así criolla, ¿no? Un pedacito, aunque sea. Es de Simón Díaz. De Simón Díaz. Sí. Anoche se reflejaba la luna en el espejo de la laguna, me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna, me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón, cual ninguna. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo cerquita a mi corazón. Gota a gota va cayendo cerquita a mí. Cerquita a mi corazón. Brian Chambulerón con nosotros compartiendo el cierre de este programa, hoy presentando las canciones de Mare Nostrum, mañana en Santos 40-40, 21 horas. Brian, ¿cómo haces para sostener el Dream Team que grabó en el disco a la hora de tocar en vivo? Ah, bueno, tuve que hacer una adaptación porque era imposible. Actuaron en el disco, tocaron más de 20 músicos, fue una producción así muy, muy, muy gigantona en ese aspecto. Y tuve que hacer una reducción a cuarteto. Está Inti Sabeb en vientos, Roberto Americe en contrabajo, Gaby Spiller en percusión y yo, bueno, que canto, toco, hago todo. Y entre los cuatro armamos como una especie de versión, pero la verdad es que quedó algo diferente, nuevo, te diría, como bien. Siempre pasa. Adaptás y te queda una tercera cosa, ¿no? Brian, un placer compartir acá el cierre del programa con vos. Gracias por la invitación. Brian Chambulerón con nosotros, mañana lo puedes escuchar en vivo en Santos 40-40, Santos Dumont 40-40 a las 9 de la noche.